Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Pues bien, amigos, continuamos con Elite Espacios en nuestro bloque Siglo XX. Y ha estado tan interesante todo este tema que en nuestro bloque tenemos planeado hablar sobre el surgimiento de los asesores inmobiliarios. Vamos a hablar un poquito de eso y seguir comentando aquí con José Luis todo sobre realmente... Los aspectos legales y todos estos problemas que nos encontramos día con día, los arquitectos, los ingenieros y sobre todo los asesores inmobiliarios, ¿no? Así es. Pues bien, surgimiento. ¿Cómo surgieron los asesores inmobiliarios? ¿Tienes tú una idea? Bueno, realmente de lo que estamos hablando es de una de las acciones más importantes que puede haber en la vida de las personas, la cuestión inmobiliaria. Cuando uno dice, bueno, es que lo primero que piensa uno es, yo voy a ahorrar para tener mi casita, ¿sí? Eso es lo primero que dice uno. Al final dice, bueno, si yo tengo mi casita, cuando yo estoy viejo, pues no me preocupo de que de un techo donde vivir, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Es una inversión que es para toda la vida y es una inversión que después se puede transformar en una inversión que puede retribuir ganancias. Pero en principio, lo primero que hay que hacer es asegurar el patrimonio familiar y eso es de lo más importante en la vida de las personas. Bueno, eso es cierto, eso sí es cierto. Y bueno, como regresando un poquito a este tema rápidamente, sí. Los asesores inmobiliarios, ¿cómo surgieron en el mundo? Te voy a decir a grandes rasgos, debido a precisamente a eso, a la necesidad. Antes todo el mundo necesitaba dinero y no sabía cómo hacerlo. ¿Y qué fue lo que surgía? Por ejemplo, en tiempos remotos, hace 200 años, tú te quieres casar, yo te consigo a la novia y me das una parte del dote. ¿Quieres vender tu propiedad? Yo te consigo al comprador y me das una parte de la venta, ¿no? Una comisión, como quien dice. En México, realmente empezaron a juntarse todos los asesores inmobiliarios alrededor de los años 50 por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el AMPI, quien realmente se registró en 14 de noviembre de 1956 debido a precisamente esas necesidades en que había una, pues realmente todo el mundo hacía lo que quisiera como asesor inmobiliario. O decía, yo vendo y cobro, y no había una regularización, ni siquiera había pagos de impuestos por muchos de ellos. Y entonces realmente surgió esta necesidad y se creó el AMPI. Efectivamente, por eso yo daba esa introducción de que compra-venta de bienes raíces es de las acciones más importantes dentro de la vida del ser humano. Y como todo en la vida de la humanidad, las actividades van surgiendo conforme surgen las necesidades. Y todas estas acciones se tienen que reglamentar finalmente, ¿sí? Pero conforme van surgiendo. De otra manera, pues si no surgen, si no existen, no se reglamentan. El hecho de la compra-venta inmobiliaria fue surgiendo poco a poco y se fue dando la necesidad de regularizarla, de reglamentarla. Precisamente, como tú bien mencionas, implica una serie de conceptos, entre ellos los legales, que no pueden dejarse al libre arbitrio de personas entre sí nada más, o a través de un agente inmobiliario que no esté regulado, ¿sí? Porque de otra manera es un caos. Pues te voy a comentar, bueno, tú ya lo sabes, en muchas partes del mundo ser asesor inmobiliario necesita estudios, necesita carrera y necesita tener una licencia para poder vender bienes raíces. Y precisamente por eso lo que hemos venido platicando desde el inicio del programa, les enseñan a evitar todos estos problemas legales en la compra-venta de una propiedad, ¿no? Además de todos esos estudios, pues tienen más otras situaciones. Que eso es lo que yo siento, falta de entrenamiento, falta de muchas cosas para varias personas. Que no es nada más llegar y decir, pues yo me meto y vendo bienes raíces queriendo ganar mucho dinero. Yo siento que hay que tener un poco de conocimientos, un poco de experiencia y poder, ¿por qué no? Darle, si en México no tenemos por el AMPI o por el gobierno o por quien se dedique a tener una carrera sobre bienes raíces, por lo menos a darle algún entrenamiento a esas personas y no decir, pues yo me meto a vender y me voy a hacer millonario muy rápido porque pues voy a cobrar muchísimo dinero, cuando no se trata de eso. Esto, por supuesto, es una falla estructural de México, y no solo de México, ¿no? De muchas partes del mundo. Una falla estructural, ¿por qué? Porque no se le da la categoría adecuada a cada una de las actividades que desarrollan las personas. Y esto hace que se demerite su función profesional. Si me ocurre el caso tuyo, por ejemplo, arquitecto, ¿sí? Pues en México tenemos el maestro albañil, los albañiles, o mi cuate que me va a ayudar a hacer el cuartito que tengo ahí, etcétera. Y así lo hemos hecho durante mucho tiempo. Afortunadamente se ha venido reglamentando cada vez más todo eso, profesionalizarlo. ¿Para qué? Para darle una seguridad al consumidor, una seguridad legal, pero también física. Se me ocurre esto, tengo un ejemplo personal que yo tuve. Un amigo le encargó a un maestro de obras construir una serie de, sí, de un piso, una ampliación, o sea, una cosa estas. Y de repente, y a nosotros nos tocó verlo, ¿sí? Cuando lo estuvimos viendo, vimos, esto está chueco, y seguía trabajando, y precisamente mientras lo estábamos viendo, se le cayó la pared, ¿sí? ¿Por qué? Pues no estaba capacitado para ello, sin embargo, estaba haciendo un trabajo para el que no estaba capacitado, y en el que puso en riesgo a las demás personas, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí es un gran riesgo contratar gente queriéndonos ahorrar el costo, por ejemplo, del asesor inmobiliario, del arquitecto o de quien sea, ¿no? En muchos países, si tú necesitas un arreglo, una compostura, pues vamos a hablar, una construcción, necesitas contratar profesionales en el ramo. Los plomeros necesitan licencia. Un plomero, un electricista, un carpintero en Estados Unidos necesitan licencia, en Europa también. Así es. Una licencia y estudios de trabajo y comprobar que efectivamente saben. Ahorita el gobierno, por ejemplo, ha querido regularizar, saliéndonos un poquito del tema, pero pues brevemente rápido, ha querido regularizar a todos estos trabajadores que tienen el conocimiento, pero no tienen su licencia de trabajo. Vamos a llamarlo lo que sea, profesionistas de lo que fueran, o inclusive, ¿qué te puedo decir? Maestras X. Te voy a comentar. Yo conozco, mi dentista tenía un ayudante. aprendió tanto con el dentista, jamás estudió para dentista, ni odontología, nada. Aprendió tanto con él que puso su propio consultorio y se puso a trabajar. ¿Y qué fue lo que hizo la SEP últimamente? Da los exámenes estos para profesionales. Si aprueban el examen, les da su título profesional. Cuando a mí eso se me hace una burla, ¿no? Así es, así es. Abarata la profesión. Hace que los incentivos para educarse, para tener mejores profesionistas, se vengan para abajo. Claro. Sí, eso es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo, por ejemplo, que yo siento que debe haber con los asesores inmobiliarios. O sea, así es. Una capacitación, una licencia para poder trabajar en ello y todo, como sucede en muchas partes del mundo. En Canadá tú no puedes vender una propiedad si no tienes estudios sobre asesoría inmobiliaria. Estados Unidos todavía no es obligatorio, pero ya existen las carreras de asesores inmobiliarios. Sobre todo que si se le va a dar un servicio al consumidor, ese servicio tiene que ser garantizado. De otra manera, es un fraude. Se está dando un servicio que no está garantizado, que puede inclusive resultar en problemas legales y económicos para el cliente. Y eso no es lo que se debe promover. El Estado de Derecho en el que debemos estar debe garantizar precisamente la prestación de servicios dentro de un marco legal. Pues sí, es verdad. Y como decimos, por ejemplo, en Estados Unidos ya están empezando a exigir licencia para poder ser asesor inmobiliario. Y dentro de la carrera, porque casualmente tengo un primo que se fue a vivir a San Diego y él hizo carrera en asesoría inmobiliaria. Y a mí me platicó algo hace menos de un mes que estuvo por acá en México de visita. Me dijo, ¿sabes qué, Abraham? Me dijo, increíblemente aprendí de arquitectura. Le dije, ¿por qué? Lo que tú comentaste. Tengo que ir a las casas y aprender a ver. Aquí en Estados Unidos las casas pueden tener hongo la madera, la plomería está mal, esta pared no sirve, etcétera. Y tengo que aprender sobre todo eso para poder venderle algo a mi cliente que realmente esté en las condiciones que él las requiere y no venderle un problema y un dolor de cabeza. Efectivamente, cuando una persona nos habla, nos llama para que lo asesoremos en la venta de su propiedad, lo primero que hacemos es ir a verla, por supuesto, ¿sí? Pero nuestra obligación es precisamente lo que tú mencionabas, tener la suficiente preparación, los suficientes conocimientos para asesorar de manera correcta al cliente, ir a ver la propiedad y saber dónde está, ubicada, en qué condiciones, qué edad tiene, cómo está la construcción, cómo están los alrededores, cómo está el precio en los entornos, para poderle darle una opinión al cliente. Porque el cliente muchas veces o tiene una opinión de un valor menor en su propiedad o de un valor mayor, y ambas son malas, ¿sí? Si cree que su casa tiene un valor menor al real, pues le está perdiendo. Entonces es nuestra obligación decirle, ¿sabe qué? Está usted considerando su casa con un valor real mucho menor al que realmente tiene. Le sugerimos este precio en base a todas las consideraciones que mencioné, ¿sí? Claro, y también a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Así es. Y hay que enterarlo de todo eso. ¿Cuántas casas hay que se venden por estas zonas, Tecamachalco, Interlomas, Bosques de las Lomas, en especial casas? Sí. Donde a lo mejor una casa puede valer tranquilamente 5 millones de pesos. Uh-huh. Y no hay quien la compre. Así es. Porque uno quiere, ya por el aspecto, por ejemplo, decir seguridad, no me quiero una casa, me quiero ir a un lugar donde tenga un policía parado en la puerta. Correcto. No me quiero una casa vieja porque esa pared se me va a venir encima. Ahí es a donde a lo mejor, pues no sé, ustedes como asesores y van y ven, yo siento que a lo mejor sí necesitan de un arquitecto que vaya y también les dé la opinión correcta de cómo está y en qué estado está la propiedad. Así es. Porque vender una propiedad en mal estado también los desacredita a ustedes como asesores. Así es, así es. Es parte de todo el asesoramiento que le tenemos que dar a nuestro cliente. Por el otro lado, cuando el cliente nos dice, quiero vender esta, que es mi casa, y la quiero vender, como tú mencionabas, en 5 millones de pesos, y la ve uno y dice, ¿sabe qué? Su casa no puede salir al mercado por más de 4 millones. Y ya se le explican toda la información. Y él puede estar mal informado con un mal deseo, ¿no? un buen deseo, pero mal fundamentado, ¿no? De la propiedad de su casa. Y si lo va a poner a 5 millones, pues puede salir al mercado 5 millones, pero nunca se va a vender. Entonces, estamos siendo falsos con el vendedor. Si dice, sí, ¿cuánto quiere usted? 5 millones, pues órale, yo la saco al mercado. Estamos siendo malos asesores. Porque nunca se va a vender esa casa y le estamos haciendo un perjuicio al consumidor. Pero efectivamente, tratamos de rodearnos nosotros como profesionales inmobiliarios de otros profesionales, precisamente para que nos respalden en el asesoramiento que le estamos dando a nuestros clientes, a cada persona. Y entre otras, como tú mencionabas, en arquitectos o también precisamente abogados, que nos pueden asesorar en cuestiones complicadas luego que surgen cosas nuevas. Fíjate que como arquitecto y director y fundador de una muy importante constructora en su tiempo, tuve que aprender todos esos aspectos legales de abogados. Ahora sí que me lo sé de pe a pa, de adelante para atrás, de atrás para adelante, en contratos de compraventa, de esto, todo lo demás, aspectos legales que jamás me imaginé y ni siquiera tuve yo una materia en ese aspecto. Y sin embargo, la ley de la vida me los enseñó. Así es, la experiencia nos va dando a conocer casos que en la vida nos podríamos imaginar. Y como dice la gente, no es cierto que la realidad sea muy confortable. La realidad puede superar a la fantasía, ¿sí? Pero es mucho. Uno puede imaginarse muchas cosas en fantasía, pero nunca llegar a los casos que realmente surgen en la realidad, que pueden ser variados y muy complicados. Pues así es. Así es, mi abuelo me decía, antes de fallecer hace ya unos cuantos años, me decía, Abraham, quiero que tomes en cuenta una cosa. Un día más de vida es un año más de experiencia. Siempre hazle caso a la persona que sea mayor que tú. Porque de verdad, la vida le ha enseñado a tener ese tipo de experiencias, a salir adelante y todo. Y fíjate que ese dicho que él tenía me ayudó mucho y me ayudó mucho en eso. Como decías, o sea, la experiencia, ok, que te va dando la vida día con día con día. Y hacerle caso también a veces a una persona mayor es porque a lo mejor ya vivió esa experiencia, ya la vivió, ya tuvo algo que ver y ya sabe por qué te está dando ese consejo en un momento dado. Así es, yo creo que este principio que tú mencionas es aplicable para todos y a todas edades, ¿sí? Así es. Podemos adquirir muchos conocimientos a través de la experiencia de los demás. Pues muchas gracias, José Luis, por estar aquí en tu casa, Elite Espacios. Cuando quieras, estos son tus micrófonos y me va a dar mucho gusto que más adelante consideres otra buena plática, otra buena charla por estos lados y tenerte aquí invitado. Abraham, encantado, muchas gracias por la invitación y gracias porque pues, efectivamente me has hecho sentir en casa y por eso estoy muy a gusto contigo platicando y aceptaré todas las invitaciones que puedas hacerme, con mucho gusto, muchas gracias. Pues bien amigos, esto es todo por hoy, esto fue Elite Espacios. Aquí en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Buenas noches. Una vez